Muy buenas, aquí nos tenéis en otra edición de la Contratertulia, en este caso la 166, 66. Mira que se lo hemos dicho tres la veces. 166, me he equivocado, hombre, no tengo tan buena memoria, no me ha dado tiempo a memorizarlo tampoco. Centésimo sexagésimo sexta. Exactamente. 166, como Grabada, las claro, pesetas que había en un euro. me equivocaba, creía que iba a decir la 177, pero no, la 166. Es que esto se graba el día 7 del 7 del No, 2016. del 7, no es el 7 de septiembre, pero Bueno, septiembre no es el mes séptimo desde hace unos 2000 años. ¿Este es disléxico? ¿Es disléxico? Tiene problemillas, ¿no? El 7 del 7, con tal que te salga una fecha redonda. No sé, Es capifílico, creo. Venga, Bueno, continúa. continúo. Pues no, continuáis vosotros, que solo queda una hora por delante para hacer el programa de hoy. Pues yo quería Entonces, hablar de Brasil, pero no sé si. no puede ser. Si España se rompe y tú quieres hablar de Brasil, Ojalá. me parece que esto no puede ser permitido. Mire usted, Hombre, si no queréis vamos hablar. a permitir que España se rompa. A uno España ensroba y a otro España ensrompe. España se hace añicos. Desde Eso. aquí podemos A hacer ver, algo espera. para. Perdona, ¿puedes volver a poner eso? Sí, puedo. ¿Por qué? ¿Te suena el sonido? Sí. Ah, ya entiendo. Dice Kim Jong-un, Kim Il-jong y Kim Il-sung. Escucha, si queréis hablar de España, hablemos de España, pero a mí es que me da tanta pereza y me parece un tema tan aburrido. Tú El porque que no es. eres español. Eso también es cierto. Como que no, es No. más español que ningún español, porque recuerdo que Perú, el Virreinato del Perú, es el único de todos los territorios de la América Española, fue el único que no se liberó, tuvo que ser liberado Tuvo que ser liberado a la porque no fuerza, querían. independizado a la fuerza, mejor Sí, dicho, que vayáis los ya. peruanos querían seguir siendo colonia y tuvieron que ir los venezolanos y los argentinos a independizarlos Fue la zona de la última resistencia realista en el continente sudamericano, Hubo, islas no, aparte. en Bolivia, hasta 1826, hubo ahí una resistencia realista. De hecho, querían invitar a no sé qué familia real europea que fuera rey de Bolivia, porque querían vivir en el antiguo régimen. Estaban, claro, los otros iban de liber. Bueno, Claro. Hombre, podríamos, un ya día podríamos hemos hablado hablar muchas de. veces aquí de estas cosas, A ver si. de bajo, No, más es. allá de la historia contada por los liberales y los demócratas y los Claro. capitalistas, pues hay mucho más que eso. Y el antiguo régimen, con todas sus cosas malas, pues tenía cosas bastante ventajosas Sobre respecto todo al la defensa de capitalismo. las La tierras propiedad comunales. Que se privada, lo las digan a los propiedades carlistas. comunales. Por eso. Claro. Así se No, cree por que la eso lo gente. digo. Si tanta gente Era lo luchaba. mismo, era lo Si tanta mismo. gente luchaba para defender el antiguo régimen, no era precisamente porque fueran todos unos fanáticos teocráticos y con. No, no, no, sino porque sabían que venía el señorito de ciudad con Es muy la interesante, propiedad quizá podríamos hacer absoluta un y. tema, es muy interesante, ¿no? Esta ficción sobre el liberalismo como positivo, ¿no? Cuando en realidad lo que hizo el liberalismo en América Latina al menos fue convertir a comunidades en ciudadanos inspirados en la Constitución francesa y en la norteamericana, dejaron de ser propiedades comunales, se convirtieron en propiedades individuales, como ellos no tenían costumbre de cultivar de manera individual, sino en comunitaria. Las tierras terminaron o dándolas o vendiéndolas por precios irrisorios y Entre ahí es otras cosas, cuando convirtieron la tierra en un valor en de propiedad cambio privada, exacto. y por De eso, todas claro, maneras, eso. lo que me Claro. sorprende es que haya tanta diferencia en esto entre los campesinos americanos y los campesinos europeos, No, no, porque. fue lo mismo, es No, el por eso mismo te digo, proceso. porque aquí, hasta que lo descojonaron también los liberales y el Claro. capitalismo, toda la propiedad de la Hombre, tierra si es era que no es. acumular Claro, y pero eso no así hay, de hecho funcionaba no hay igual. diferencia, es que Claro, pero. cronológicamente ocurre a la vez. Sí, además, Sí, por eso te ocurre a digo, en la vez, España, en la es península ibérica y en paralelo. América, un poquito antes en Gran Bretaña, con el tema de los enclosures Los y todas estas enclosures, cosas. sí. Pero vamos, básicamente lo mismo, como el capitalismo y como Pero en la la propiedad mitología privada, histórica, pues. ¿no? En la mitología histórica se ve el periodo de la independencia, se ve como un proceso de liberación y es precisamente todo lo contrario. Es que es la condena de las comunidades indígenas a Pero padecer que el. estás hablando de que la independencia no es un proceso de liberación, tal vez estás hablando de España se rompe. Bueno. Bueno, no, pues aparte que habrá que profundizar si queréis en esos temas, pues no sé, prepararse si queréis en un programa con Estaría vuestra interesante, sapiencia y sí. erudición sin límite, instruirnos a todos. Mientras tanto, no sé, aunque sea comentar por encima, hombre, ya que sale Lo de tanto en la España, en tele hoy, serio. que el tema de que se rompe España. ¿En serio? ¿Queréis hablar de España? Sí, yo quiero ¿Yo? ¿En hablar de serio? ella, es que. No quiero hablar, solo quiero decir una cosa. Si yo perteneciera a un parlamento regional que quisiera convertirse en parlamento soberano y tuviera preparada una sesión tan especial, me pondría otra ropa, porque alguno de los que salían ayer dice, ¿de verdad que es así como quieres que pasara la historia mitológica de tu nueva nación? Porque era dantesco, por Dios. ¡Qué mal Es gusto! lo más Y así acabamos nuestra sesión sobre lo más fashion. Después de esta crítica otra profunda... Cosa, no, la crítica profunda, yo estoy muy preocupado porque es que España no ha reconocido a Kosovo, o como se diga, y está jugando en las eliminatorias de los mundiales, Kosovo. Y Gibraltar también. No hay derecho. La selección, no vamos a parar. Somos, nos toman por el pito de Sereru. Es que fue una independencia unilateral con el Parlamento Autonómico Kosovar. ¿El Parlamento Autonómico tenía Kosovo? Sí. No, porque yo creo que había sido ya cerrado en el 80 y tal. No, fue el Parlamento Kosovar. De todas formas, el que Kosovo, mira, precisamente donde, viendo... El Oriente Medio, es decir, Europa Central y los Balcanes es un claro ejemplo de cómo muchas de estas supuestas liberaciones nacionales no son más que montajes de las grandes potencias regionales, ¿no? Muchos de estos estados-nación o países son creaciones, pues en gran parte de Alemania, por ejemplo. Pero es que recordemos que Croacia y Eslovaquia, que la vemos ahora, la primera vez que existieron como estado fueron creadas durante la Segunda Guerra Mundial por el nazismo, literalmente, con regímenes que, por cierto, colaboraron muy mucho en todas sus andanzas. Y a veces Eslovaquia y Croacia y superaron. Eslovenia pasó, como era parte de la zona más germanizada del Imperio Austrohúngaro, pasó a ser medio anexada al Gran Reich, de hecho. Uh-huh. Total, a lo que iba, que muchos de estos estados, supuestamente tan cual, pues en su momento su primera creación histórica como tal fueron estados títeres de la Alemania nazi, creadas por los nazis, y que fueron los primeros más colaboradores en genocidios de toda índole, con tanto antisemitas como contra minorías étnicas, etcétera, etcétera. Eslovaquia, Croacia, son grandes países que nos muestran a muchos ahora como... Bueno, por no hablar también de los países bálticos, que sí, que es verdad que habían sido, por un lado, ocupados por el estalinismo y tal, en el periodo de entreguerras, pero bueno, tanto en el periodo de su liberación, en el periodo de entreguerras, los Freikorps, todo aquello, y luego el colaboracionismo con el nazismo más asqueroso y más nazi, hooliganesco, que los propios nazis. Y que, por cierto, en Letonia y algunos de esos lugares, a día de hoy, se rinden homenajes a veteranos de letones y en Estonia de las SS. Sí. O sea, que eso es lo que nos vende frente a los malos, malísimos rusos, y en Ucrania pues también vamos a caminar eso. Ahí va a haber una gorda, porque tienen la mitad de la población rusófona y no les van a acceder. Pero eso, las reminiscencias y cosas de los nazis siguen a día de hoy. Sí, no, por ejemplo, el tema, que es cosas que me enteré hace poco, vosotros lo sabréis antes, que soy mucho más listos e instruidos. Por ejemplo, Hugo Boss, esa famosa marca. Pues, hombre, también, de todas formas, en el tema de los uniformes y de muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial hay bastante de leyenda urbana. Sí, bueno, pero eso por lo visto es cierto. Mm-hmm. Igual que es cierto que Henry Ford pues financiaba a los nazis. Cada día de cumpleaños de Hitler le mandaba no sé cuántos miles de dólares. Y Renault se puso al servicio de la guerra. Y muchísimas, una cosa que es evidente, que es que el colaboracionismo con los nazis en muchos lugares de Europa, de hecho, por mucho que los nazis sean los más malos, evidentemente, y los genios del mal, sin gran parte del colaboracionismo, especialmente en temas de la reducción de las minorías étnicas, judíos, gitanos o minorías étnicas, porque Europa del Este entonces era una cosa mucho más compleja que ahora, pues fue coayuvada, y hubiera sido imposible eso en la colaboración masiva en buena parte de las poblaciones y de los estados autóctonos. De hecho, en algunos lugares, pese a estar ocupados por los nazis, la no colaboración de la población impidió ese genocidio. En Francia, la propia Francia, que fue harto colaboracionista en un momento dado, ya cuando quisieron empezar a deportar a judíos con pasaporte francés, pues bastó que las propias autoridades colaboracionistas francesas pusieran un tope para que no se hiciera. Y Dinamarca, ese pequeño país, fue el único país en el que la oposición desde toda la población, desde el rey hasta el más humilde de los campesinos, permitió salvar prácticamente a la totalidad de la población judía de Dinamarca, incluidos los refugiados, o ayudar a que huyeran. O sea, que hubo bastante colaboracionismo, y es verdad que aunque parezca un poco una forma de analizarlo filonazi, ¿no? El tema de entender la Segunda Guerra Mundial en buena parte también como una guerra civil intraeuropea. Es que es una guerra civil europea entre una ideología otras. Igual a tres bandas sería la cosa, ¿no? O a cuatro si te apuras. Sí, pero bueno, que hay bastante de eso que simplificar muchas veces o ponernos unos relatos. O luego, claro, intentar lavar y blanquear el pasado, ¿no? Como muchos de estos países que... Como Francia, por ejemplo, el perfecto país, que luego el rollo de la resistencia francesa, que fue muy magnificada y muy francesizada, cuando en realidad en su origen eran muchos todos refugiados de distintos países, etcétera. Y volvemos a España. ¿Qué pasa? Bueno, que decimos España, que acabáis hablando del nazismo. Estaba esperando a ver si acababais en las guerras púnicas o algo en 5 minutos. Pues mira, por aquí anduvieron también Asdrúbal, otro grande. Que luego el hermano de Vinio se llama Asdrúbal. Exactamente, Asdrúbal, digo yo. Bueno... Pues el tema aquí de todo esto con lo que ahora tenemos en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Con la supuesta ruptura de España, el desafío este catalán y todo el tema. Supuesta. Sobre todo, Lo que más me choca a mí, bueno, me choca, no es que me choque, de hecho yo ojalá en lo que me queda de vida, que no, que ya va siendo cada vez menos, pudiera asistir a la descomposición del Estado español y que se fuera a la mierda del todo y esas cosas. Va a ser difícil, ¿no? Pero desde luego pero veo aparte, como... aparte de filia, ¿tiene algún, sí. algún trasfondo histórico? Porque la descomposición, en buena parte la descomposición de muchos Estados-naciones en la parte final del siglo XX, yo creo... No hace que viene dada del intento del dominio de las grandes entidades supranacionales o del capitalismo uh-huh. internacional, aunque suene también esto un poco discurso un poco raro, pero es así. Estados-nación cada vez más pequeños y cada vez más sometidos a entidades supranacionales más grandes, pues permiten, bueno, pues no seré yo el que defienda el Estado. Hombre, pero no claro, sé. Si la alternativa es aún peor, pues ya. Sí, sí. No creo que precisamente sean los Estados los que estén defendiendo frente a las multinacionales el territorio ni nada semejante. Podemos ver cómo tratan, por ejemplo, al medio ambiente en lugares como China, que es un estado bastante grande y bastante fuerte, ¿no? Para ver que no que van de la mano en la destrucción y el beneficio y en todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo decir eso. A mí lo que me choca, sobre todo porque sí que ha tenido simpatía por parte de mucha gente, incluso desde medios libertarios y tal, ya lo veíamos, el tema de supuestamente el carácter como desde abajo popular y estas cosas de un poco, ¿no?, de... el proceso popular de todo este independentismo tal y cual, que eso es una auténtica mentira y no hay más que ver ahora que como la pretensión o intención de independizar, en este caso, una parte del territorio, he llevado a cabo por un puñado de cargos electos en un parlamento. Unos ladronzuelos, sí, electos y no electos y designados porque según el proceso ha ido avanzando, han ido expulsándose del proceso algunos que consideraban más tibios y se han ido metiendo en el proceso personajes como Turul, Forcadell, etcétera, que la verdad que primero que no son electos, no sí, porque sí, no han estado, sino que están toda, y segundo que bueno que parece más... que pero sí, aparte luego que de popular y de base pues sí que puede haber una parte, pero está claro que tiene que ver mucho con la potencia de una burguesía, de un parte de una burguesía, evidentemente también hay una burguesía españolista y una gran industria, pero es que de todas maneras, ni siquiera burguesía, es directamente la cleptocracia catalana. La cleptocracia catalana es la que está dirigiendo ese proceso, con la comparsa de las CUP, que parece que el único tema ahora que queda es, no, primero la independencia y luego ya veremos, ¿no? Cuando, yo qué sé, en ciertos momentos mucha gente, los votantes obviamente no tengo ni idea, pero muchas de las gentes que terminó derivando en la formación de las CUP, pues era gente que en principio hasta tenía cierta vinculación con el mundo libertario y se reivindicaba como libertaria. Y ahora se han convertido en la comparsa necesaria. Encima se creen endiosados, porque claro, como tienen tres creo que tienen, ¿no? No lo sé. Menos, más. Diputados, o como se llaman. Unos cuantos más. Pues encima se creen que gracias a eso se han convertido en la pieza clave del proceso de independencia catalán. O sea, es que bailándoles el agua a los cleptócratas de CiU. Bueno, sí, ahora no sé cómo se llama. Tampoco es que bailen el agua más o menos, pero bueno. Me refiero a las CUP, que con los diputadillos que tienen se creen que son la llave de la independencia catalana. Saben perfectamente que tienen... Pues sí que tienen la llave para muchas cosas, ¿no? Porque justo son... ¿Pero tienen la llave para qué? Ese número ¿para darles el...? Pues no, hombre, pues dentro del Parlamento para haber sacado adelante un montón de cosas, ¿no? La gente está por la independencia, es verdad que la tienen. Es así. Claro. ¿Pero qué cosas han sacado adelante? Pues todo lo que habrán aprobado ayer, por ejemplo. Pues vaya mierda. ¿Y en qué, bueno, ya, ¿y qué, te gustará y qué o no? Proceso, ¿Y qué proceso liberador no? de la clase trabajadora y explotada catalana tiene que ver con los asuntos que se están ahí? La clase liberador de la clase obrera catalana no existe, por la clase obrera catalana, si dices tú, ¿a cuántos de aquí sois de la clase obrera catalana? No creo que levanten muchos el dedo. No, me refiero que ya tú mismo eres el que dices que hay un proceso de desclasamiento y que la gente no ha perdido No, pero yo me refiero a las CUP, sí. Que se reivindicaban a sí mismos incluso con vinculaciones libertarias. Que ahora lo único que les importa es, en sus propias palabras, primero la independencia y después ya veremos. Hombre, pues está claro que han caído absolutamente en ser un partido, o como se llame, aunque no sea un partido, me da igual lo que sea, una agrupación o lo que sea, parlamentario, que realmente, por lo menos, la inmensa mayoría de la cosa que trasciende de lo que hacen es dentro del Parlamento, aparte de algunas también espectáculos bastante patéticos y deplorables, mediáticos, como ese que comentamos aquí, de la señora esta de las curvas famosa que sale mucho, esta, como se llame ahí por la tele, ¿no? Gabriel. Y llevando a un grupo de, pues la verdad, de niñatos, no digo porque sean niñatas, o sea, por chavales que tampoco, llevándoles ahí a pegar unos carteles a la sede del PP, que luego pusieron como una especie casi de los otros, de actos terroristas. O sea, es todo la exageración por un lado, por el otro, o sea, es todo un espectáculo, ¿no? Un espectáculo mucho de cámara, de tele y de todo esto, que realmente es lo que se ha convertido, y una cosa, pues que realmente parece que se resuelve, pues eso, pues como quien dice, dentro de una camarilla pues que es la camarilla de ese, la decisión de ese 60 mamarrachos y mamarrachas que están ahí sentados, lo afecta a 8 millones de habitantes que puede tener Cataluña. En ese parlamento, o sea, en ese parlamento en el que... Es verdad, oye, que tenemos aquí a un contertuliano sin micrófono. ¿Esto qué va a ser? Dale dos micrófonos. Eso le pasa por llegar tarde. Ahora 10 minutos con el micro cerrado. Señor ex, proceda. Pues, manifiéstese. Hola, ya. Se te oye. Vale. Pues ya bueno, me incorporo, pues, lo que se escucha. Tardanza. Repite no con nada. Nosotros. España se rompe. Bueno, pues eso, no. Simplemente esto es no ni más ni menos que realmente todo una farsa. Una farsa absoluta en la que uno, todo el mundo. Bueno, es que yo también te digo, lo que ha salido hablando hoy el Rajoy, la declaración que ha hecho. Hoy estamos grabando esto el jueves. Día 7, ¿no? Bueno, entonces, la Rajoy es normal. Lo sí, que no, pero digo que ya, pero es que oyendo lo que ha dicho... Lo de la Soraya, sí, bueno, esto ya. Es la cosa más fuerte que he visto de atentado contra la democracia, no sé qué diciendo. Pero bueno, si usted se acuerda de sus 4 años de mayoría absoluta, que han hecho lo que les ha dado la gana. Ya, pero y bueno, como les ha dado pero la gana. Sin saltarse el reglamento, es que parece mentira que seas un tío. No, pero cuando lo modificaban, cuando el reglamento no le gustaba, lo modificaban. Pues ya está, pero lo modificaban. Es que parece, es que eso, si te metes a político, demócrata y legalista... pues tendrás que cumplir las cosas. Lo que no se puede estar es en el plato y a las tajas. O te las das de revolucionario insurreccionalista o te las das de seguidor de la legislación y de modificarla y tal. Lo que no puedes estar es en todo, Pinto y Valdemoro. En todo caso, como esto... Vamos, no creo yo que acabe en enfrentamientos callejeros, barricadas y la gente asaltando nada, porque realmente, como digo, es una cosa que sí. Sobre todo por los medios de comunicación, que es los que crean lo que dejan de crear. Y es una cosa muy... Es que hoy en día todo es tan mediático, que lo que enciende y apaga pasiones y todo es simplemente la publicidad y lo que sacan en la tele, que realmente... Y esto es lo que digo, todo se está llevando a cabo dentro de una camarilla que es ese Parlamento catalán, que realmente sí que... en un momento, y no hace tanto tiempo, hace pocos años, acordaros lo de Aturé en el Parlamento, cuando la gente fue allí y rodeó el Parlamento, tuvo que salir el... ¿Cómo se llama? ¡Auxili! Tuvo que salir en helicóptero, se escupió, se humilló ahí a los parlamentarios estos catalanes, del gobierno catalán. Se les acosó allí y, bueno, pues fueron momentos realmente gloriosos y momentos que prometían mucho más de lo que promete esta patética farsa que hay ahora del Parlamento de allí, ¿no? Y la verdad es que vomito cuando veo ahí haciendo el mamarracho a los parlamentarios catalanes, incluyendo a los de las CUP, que me dan más asco, o el mismo por lo menos. Y desde luego, cuando iba a hablar con Rajoy, me da ganas de ir allí a censarme para votar la independencia. Es que, claro, no. Son a mí tan... me dan ganas de censarme para votar la permanencia. Eso cuando oyes a Rajoy, dices. Cuando oigo a todos, solo no, por chinchar, digo. Que es que son tan asquerosos y odiosos todos, coyes al uno y ellos al otro y dices, pero es que vamos, que es todo una auténtica farsa. Como vemos, ahí nos está... ¿de qué se habla ahí? ¿De qué se está hablando ahí? De un supuesto sentimiento pues no sé, patriótico... De delirios de grandeza, de políticos que quieren ser presidentes de una nación... Claro. O de un país o de un estado, sí, ¿no? Claro, yo creo que por eso te digo, ¿de qué está hablando ahí? Se está hablando de cambiar algún... un ejército por otro, sí. De cambiar una banca por otra, de cambiar una burguesía elitista por otra, pero al final lo mismo, pero con otros colores. Es que ni siquiera de hecho, cambiarla. Ya se estaba hablando, hace un par de semanas se empezó a hablar por primera vez ya abiertamente de lo del ejército, de tal... Pero es que ni siquiera es cambiarla, porque va a seguir siendo la misma. La única diferencia va a ser que ahora el estado central va a ser Barcelona, claro. En vez de ser Madrid. Es claro, que la, ¿qué claro. diferencia va a haber? ¿Qué diferencia va a haber entre CiU y entre el Partido Popular o Izquierda Unida o ninguna? Es exactamente lo mismo. Pues no va a haber. Solo que no va a haber ninguna diferencia porque, entre otras cosas, nadie está planteando, por mucho que se hable de República y suena como algo, nadie está planteando nada. Los que van de radicales, que son las CUP, tienen una presencia que es una mierda dentro de lo que es el Parlamento. O sea, dentro de que son la fuerza nacionalista, la inmensa mayoría de nacionalismo catalán, como toda la puñetera vida, ha sido nacionalismo conservador, nacionalismo de derechas y nacionalismo de empresario. Y eso es lo que es, y va a seguir, y católico, y eso es lo que va... Y muy católico. Por eso es lo que va, es lo que va a seguir siendo, ¿sabes? Es lo que va a seguir siendo. Se independicen o no se independicen, es lo que va a seguir siendo, y eso va a ser lo que va a seguir siendo y lo que va a seguir mandando allí, y ya está. Es que no tienes simplemente que hacer un repaso histórico. No sé qué triunfo es el que se puede pretender apuntar, nadie que tenga unas ideas mínimamente anticapitalistas con un proceso tan patético, tan desde arriba, y en el que no se plantea absolutamente nada. Vamos, si estuviera hablando de, no sé, yo qué sé, de la expulsión de no sé qué, de la abolición de las fuerzas del ejército, la abolición de la fuera de donde el público, de la desaparición del dinero, de la recuperación de los terrenos comunales, de alguna cosa así. Quiero hacer un chiste fácil. ¿De qué están hablando? No están hablando de la pela nada. Es la pela, Que se merezca no, todo. De todas hecho, formas, se van a independizar y van a volver a poner la peseta, que todavía tiene mucho dinero guardado ahí, que no lo han sacado. Sí, de todas formas, el tema es claro, es que en una situación de estabilidad y de falta de horizontes liberadores, hay muchos que se dejan atraer por la primera muleta aparentemente roja que le ponen delante, o rojigualda, o cuatribarrada, o como sea. Y entonces, pues claro, muchos pueden pensar que, pues sí, pues eso, como a lo mejor pensaban que es una cosa liberadora, que es además romper con esta visión de la España que vuelve a ser la Caspaña, que dicen muchos de tantos años, del que si el franquismo redivivo, que si el PP en el gobierno, que si tal. Pero claro, es que la alternativa, si la alternativa es está encabezada por lo que fue Convergencia y Unió, por los Puyol, por los Prenafeta, por los más portal... Amiguitos del franquismo y de Franco. Sí, y hombre, y muy cómplices, y cómplices de los 40 años últimos en el Estado español, que dirían, parte fundamental y bueno... Y volviendo y repitiendo... De la gobernabilidad del Estado español, tanto con la derecha como con la izquierda. Y repitiendo unas estructuras, lo único que en escala reducida, pero las mismas, o incluso puede que peores, porque vamos, viendo la ley de transitoriedad esta... Pues se hacen cosas que desde un punto de vista jurídico y supuestamente democrático y tal, que parece que democracia se llena la boca de decir que democracia, que votar es democracia, como si no se votara en todo tipo de regímenes, o como si la democracia fuera algo lo primero, y lo segundo, como si no se votara en todo tipo de regímenes, a cual más autoritario y hasta totalitario. Y segundo, pues claro, mucha democracia, pero luego de que si desde el fin de la separación de poderes o la ley de transitoriedad es de espanto. Y bueno, pues nada, lo de siempre. A veces decían, es mejor tener la capital o el rey lo más lejos posible. Cuanto más cerca está la capital, más te pisa el Estado, ¿no? Entonces, pues a veces es mejor tenerlo a 500 kilómetros que a 50, y si es a 5.000, como o sea, los del Perú, a lo mejor que comentábamos antes. Debates, en este caso, yo antes, lo que propongo, como habitante además de aquí, más o menos de Madrid, de centro de la península, es que por lo menos para satisfacer a los catalanes y darle más importancia, que se lleven la capital del Estado a Barcelona, que aquí estamos de acuerdo. Mira, y los ministerios. Tampoco quiero que parezca un poco en paz. Tampoco quiero que parezcamos aquí defensores del Estado español, porque desde luego no lo somos, pero yo creo que ya a lo largo de esta trayectoria este programa... Me voy. Creo que ha quedado más que clara la posición que tenemos frente al Estado español. Es obvio que la posición que podemos tener frente al Estado catalán tiene que ser al menos la misma. Pero bueno, es curioso, recordando esto de los procesos de independencia, los debates de independencia de los Estados Unidos, sale precisamente este asunto, ¿no? De que qué es mejor, ¿no? Si tener un tirano... Y decía, ¿qué es mejor, tener un tirano a 10.000 kilómetros o 300 tiranos en Washington? Y decía, y había unos muy, que lo tenían muy claro, decía, mejor tener el tirano en Londres que tener a 300 tiranos en Washington, que hay que mantenerlos. Bueno, haciendo una equiparación entre el parlamentarismo, ¿no? Y la monarquía absoluta. Pero bueno, pues nada, que realmente esto, como siempre, es lo más de lo mismo. Fuegos artificiales, el hacer que la gente... se encone y viva y se emocione con debates y con cosas y sentimientos que realmente no van a cambiar nada, no van a resolver nada, y sobre todo que como la trayectoria del mundo en general, del mundo capitalista, el mundo de los estados-nación capitalistas, que es lo que sería la nueva Cataluña, un estado-nación capitalista igual que todos los demás, que realmente no iba a cambiar nada en el mundo. No creo ni que para bien ni que para mal sí, porque ya va cambiándoselo cada día, me refiero, no va a cambiar nada, no va a ningún sitio, no soluciona nada, no mejora nada, no acerca nada, Y que estaría dentro de los organismos supranacionales, que son los que ostentan realmente hoy los poderes del mundo global, como es la Unión Europea, la OTAN, o es que si se independiza y por ejemplo, de Cataluña se va a desligar de las políticas económicas marcadas de Europa o desde la represión militar marcada por la OTAN, pues no. A no ser que hombre, de hecho se han hartado muchos de comentar que desde luego que van a mantenerse en la Unión Europea, que la OTAN, etcétera. Entonces, bueno, ahí habría una de las primeras graves contradicciones entre las alianzas aparentemente tácticas entre los más o menos radicales, como dicen en la tele, los anticapitalistas de las CUP y los capitalistas de Junpei, sí, ¿no? Bueno, perdón, ¿qué pone el dinero de proceso? Del PDCAT. Es eso, los radicales de la CUP, igual que llaman radicales a Donald Trump también, ¿no? Resulta que los radicales son y los anticapitalistas y radicales son los que medran y participan de la democracia parlamentaria, ostentando cargos, haciendo debates en el Parlamento, de leyes, comisiones de control y metidos hasta el cuello, y de hecho moviéndose como pez en el agua en ese ambiente que parece que les ha gustado mucho, ¿no? A no ser que todo esto sea una maniobra de la CUP para cuando consiga la independencia dar un golpe de mano, y acercarse a Corea del Norte. Están acumulando armas en las fábricas. Sí, por eso te dije. Mientras hacen el juego falso democrático. Claro, por eso te digo. Pero bueno, creo que hemos ya perdido demasiado tiempo hablando. Tú te has empeñado. Sí, yo he querido, la verdad. Es porque la verdad es que tema de actualidad. A mí, como español de pro, hay cosas que verdaderamente me preocupan más. Por ejemplo, primero, la ceguera de las élites dominantes y de las masas en general sobre el futuro de esta región del planeta, ¿no? Y me refiero a cuestiones de peso, a cuestiones de índole ecológica, demográfica, etcétera. ¿A qué te referías a la epidemia de obesidad? Esa es esta parte de la demográfica. Cuestiones de peso. Sí, ¿no? Viendo, sí, ¿no? Si uno mira la pirámide demográfica de la península ibérica o de lo que es el territorio inserto en las fronteras de la monarquía española, pues ve como hay un verdadero problema. Si uno ve las posibles evoluciones del cambio climático, de la desertificación, etcétera, o simplemente ha notado este verano, ha ido a 100 zonas de la península que normalmente solían ser frescas y verdes y ve lo que se nos viene encima, pues yo creo que de aquí a 20 o 50 años esto puede ser un rincón del mundo bastante de bastante más difícil vida que el actual, ¿no? Y más sobre todo si se mantiene la situación. Dentro de 50 años, en general, todo el mundo va a ser de bastante más difícil vida que el actual. Claro, hay zonas más agraciadas y zonas menos agraciadas. Y las zonas que están en límite empieza a convertirse en un lugar muy exactamente, agradable. Pero que yo sepa, Groenlandia nos pilla un poco a trasmano. Y no, a no ser que podamos hacer como algunos personajes que ya he leído por ahí, personajes que en Estados Unidos, que sí que es un país un semicontinental bastante grande, donde tienen climas para elegir, que empiezan a comprarse fincas o pequeñas islas o en zonas bastante nórdicas, donde para poder trasladarse en caso de crisis, problemas, en caso de crisis sociales, económicas, ecológicas. Aquí no tenemos esa posibilidad, salvo que todos minifundios en los vikingos, los vikingos que se asentaron en Groenlandia, que duraron 300 años más o menos allí, se tuvieron que ir. Por la lectura del libro Colapso. Hasta que gastaron su último trozo de hierro. Lo único que se salva. Estuvo muy interesante el tema. Yo me lo leí en el libro Colapso, que es de Jared Diamond, del antropólogo, que está muy interesante, el libro Colapso. Podemos devolverle la invasión a los vikingos, ya que los vikingos no invadieron el resto de Europa durante unos cuantos siglos. Podemos devolverles invadirles nosotros ahora. Como diría algún otro, ya la invasión ya se la han devuelto, todos los inmigrantes y refugiados. Noruega, Suecia. Noticias falsas que dan sobre Suecia y tal, y el fin de la civilización sueca y estas cosas que estos medios digitales llenos de... Un amigo mío, compatriota, que anda viviendo por ahí. Bueno. Pues nada, ya veremos si esto acaba en guerra. Esto acaba en guerra civil. Espero entrar. Y tenemos que enrolarnos en las milicias. No, porque todos aquí somos mayores de 40. Odio, desde luego, lo que sí hay que reconocer que odio y resentimiento se está creando, por lo menos en una buena parte de Pues sí, porque además. Y como habéis dicho, en vez de pensar en los problemas inmediatos y los problemas reales que tenemos, sobre todo las clases más populares, pues piensas en los nacionalismos. Esto ya es muy, muy viejo, sí. Ya se planteó en la Primera Guerra Mundial Y en la primera internacional creo que hubo las peleas entre si participar en la Primera Guerra Mundial defendiendo los estados y los intereses. No, la segunda internacional en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sí. o desmarcarse de los intereses de la burguesía y de sus peleas y hacer la revolución. De hecho, una de las cosas más... La historia se acaba repitiendo. Sí. Una de las cosas más peliagudas que yo veo del procés catalán es que gracias a su exacerbación del nacionalismo catalán está produciendo una resurrección y exacerbación del nacionalismo español, sí, que es a lo que llevan estas mierdas. Entonces, bueno, tampoco vamos a decir lo que decía don Baldomero, que es una frase muy reivindicada por el nacionalismo catalán. Sí, don Baldomero Espartero, el del caballo... El que mataba moscas a cañonazos. Sí, que decía aquello de que hay que bombardear Barcelona cada 50 años, que si uno revisa la historia, pues ve que cada siglo y pico parece que de verdad hay situaciones similares, pero bueno, es que la historia es cíclica y también, sí, imagino, o también muchos se acordarán, muchos se acordarán, qué cachondo, del Corpus de Sangre y de Barcelona de en 1640, como cuando enardecidos, sí, tras cepillarse al virrey e intentar hacer un alarde contra la monarquía hispánica de los últimos Habsburgo, bueno, de Felipe IV, pues lo primero que hicieron fue entregarse a los brazos de la monarquía francesa, que siempre que ha hecho eso Cataluña ha acabado bastante peor y añorando Madrid en lugar de París. Pero bueno, esto son cosas que pasan. Tuvieron que rendirse luego. Por favor, que alguien dé salida a este personaje. Que le saquen del estudio, que le dé el aire. Bueno, pues eso, ya veremos si lo que acaba de cumplir en este. Ahora mira, ya hablando, quiero hablar un poco de... Las vacaciones del verano. De mis vacaciones de verano. Que no han sido tan lejos como las de otros. Yo quiero hablar de Brasil. Bueno, no hablamos de Brasil. Puede decir vacaciones, que hables tú de Brasil. Aclara eso, que la gente va a pensar. No he estado de vacaciones en Brasil. Simplemente... Pero ya que ha venido el compañero Cerrones. Simplemente, pues hablar... comentar. Yo he estado por el norte de la península, ¿no? Por la provincia, así por Galicia, Asturias, un poco por ahí. Por el norte he estado este verano, por ahí dando una vuelta. Y la verdad que es increíble, ¿no? Hasta qué punto está todo destruido y devastado. Porque cada vez me doy más cuenta, cada vez soy más consciente de lo destruido que está el territorio, el mundo y todo absolutamente. Y es que vas allí y es que es increíble, ¿no? En toda la zona esa del norte, que es la zona más húmeda, donde llueve más y tal. Bueno, y decir eso es increíble. La autovía del Cantábrico esta con la que ahora... Bueno, primero por la presión turística, que es algo absolutamente ya... Presión turística... Desbordado y demencial allí en el norte. O sea, y que va a crecer mucho más debido, entre otras cosas, a las cuestiones climáticas. Sí, la gente huye del Levante porque no hay Dios que pare y de Andalucía. Y se está produciendo un incremento brutal, brutal de vacaciones de sol y playa en la costa cantábrica. Pero eso, por el norte yo estuve por ahí. No estuve en ninguna casa de indiana ni nada de esas. No había palmera, un apartamento de una tía mía que no lo usa y se lo pido algún verano para ir gratis. Pero bueno, entonces bueno, estuve por ahí y es eso, es increíble, ¿no? Primero eso. El turismo, como en pocas décadas de ser algo que bueno, ha pasado a ser algo omnipresente, algo explotadísimo por todas las administraciones regionales que no hacen más que... Que pone música bucólica de campo. Estaba poniendo a Fórmula Quinta vacaciones de verano. Bueno, muy bien. Bueno, aparte de las vaciladas aquí de nuestros pinchadiscos de moda, no, pues eso, unas playas, mira, un ejemplo, en la zona de Galicia cercana a Asturias, la famosa playa de las catedrales, ¿no? La playa de las catedrales que llaman. No, tú escucha, esa, yo he conocido a gente que estuvo allí hace 20 años, se iba a ver la playa esa, qué bonita, bajaban, la veían y se iban. Pues ahora mismo la playa... Hay que coger número como en la pescadería. No, exactamente, es que de hecho, para poder ir a ver las catedrales hay que llamar antes a no sé dónde y pedir una especie de cita previa como el médico. Y solo dejan entrar no sé cuántos miles y miles de personas al día. De hecho, yo, una vez que fui, hace ya unos años, pues te llegabas ahí una escalera, bajando, servicios para mear, una cola de gente, bajabas... Todo lleno de gente, una auténtica barbaridad, o sea, increíble. O sea, miles, como el rastro de Madrid, miles de personas en un lugar que si puede ser bonito, dejaba de serlo. Porque un lugar tan restado de gente realmente no merece la pena. Mejor dentro de cosas dantescas también del Cantábrico, como el famoso banco ese que hay ahí en unos acantilados, ¿no? Que salió en su momento como el banco más bonito del mundo. Y hay una cola de gente esperando para hacerse selfies un de esos. Selfie completamente falso, claro, donde ves la parte que se ve el océano y no ves la cola de turistas en chanclas aburridos esperando para sentarse y hacerse una autofoto. Es que ya es la ridiculez más absoluta. El turismo. Pero es eso es porque invento, hay que inventar, igual que está el palo selfie, la estaca selfie, que es a que en vez de haciéndose un selfie, darle un con la estaca. No, pero selfie. Si es estaca selfie, te tienes que dar un palo a ti mismo. No, es darle a quien se está haciendo una foto con el palo selfie. Por eso siempre tiene que ser más gordo que el palo. Al de selfie. Exactamente. Bueno, duelo a selficazos. No, pues cuadro de Goya, en serio, ¿no? Pues eso, totalmente. Bueno, cosas que no se veía también hace décadas: un montón de montes llenos de aerogeneradores. De esto que llamamos, de aerogeneradores eólicos. Por otro lado, la autovía del Cantábrico, esta que han hecho, que te cruzas Asturias. Eso también hace que la gente se aglomere en cualquier lado, porque, claro, realmente estas infraestructuras que han hecho consiguen que en un momento estés en Galicia. Y es que en hora y media o dos casi que estás en Cantabria. O sea, es que te cruzas directamente por una autovía que han hecho pegadita a la costa y que ha conseguido que no haya ni una ría, ni una sola ría de todas las de todo el norte de España que no esté cruzada por un viaducto grandísimo. O sea, es que ya paisajísticamente en todos los lados está eso, ¿no? Entonces, por otro lado, hasta la costa, como digo, como la playa de las Catedrales, miles de personas, todo lleno de turistas, todo lleno de apartamentos, de construcción también, pelotazo urbanístico, un montón de casas en venta, un montón de edificaciones grandes que no se han acabado y que se van a quedar ahí para los restos. Luego, todo el monte en general, Asturias, por ejemplo, una región, provincia, principado, llamarles como les dé la gana, que pierde población año a año, está perdiendo población año a año, lo que has dicho tú, el problema demográfico de Europa en general, en concreto de parte de la península ibérica, está perdiendo población y sin embargo cada vez van más turistas, todo volcado hacia el turismo y un territorio absolutamente devastado. Todo, pinos y eucaliptos, repoblaciones de pinos y eucaliptos en miles y miles de hectáreas, que prácticamente todo el norte es una mierda de repoblación de especies de crecimiento rápido, todo lleno, como digo, de aerogeneradores, la autovía por todos los sitios y los pocos sitios que tienen encanto, que si una cascadita aquí, mira, por cierto, con otro cortatertulio que estuvimos hace un par de años en cierta cascada, en la que tú por achaques de edad no pudiste bajar. Que tuviste bajar, pero vamos. Un problema en el tobillo, pero bajamos, ¿no? Era un sábado de agosto. Un lugar que carga muscular. Vimos un cartel por ahí, cascada, en una carretera. Nos pusimos a seguir, no encontramos ni dónde estaba, hasta que por fin una flecha en spray hecha en la carretera, un camino de mierda que bajamos y tras varias penurias llegamos al sitio. Bueno, pues ahora 2 años después resulta que, ¿te acuerdas que no había dónde aparcar? Pues ahora han llegado con máquinas, se han hecho una explanada, han quitado árboles, se han hecho una explanada para aparcar los coches y la ruta se ve perfectamente porque además toda la ruta está jalonada de palos de estos grandes con de estos carteles que hacen. La leyenda de no sé qué de la cascada y todo gilipolleces de todo tipo, sabes que es que ya es que esto, la museificación de todo, que parece que estás en un parque, o sea, cualquier sitio que vaya. Luego fuimos a un pueblo que se llama Espinaredo, un pueblo en el que todavía cerca de Infiesto, un pueblo de Asturias en el que todavía hay horreos, tal, llegas y delante de Carrea Horreo un poste con un cartel de estos de plástico, un panel explicativo, el horreo vale para tal, solo falta ya eso, que a las vacas les pongan un cartel y digan parte los cuernos, las tetas, las ubres. Es que no, pero te digo, es que no sé, ya las cosas las desnaturalizan absolutamente. Lo poco que queda, bueno, en esa cascada, si miras al cielo, la cascada es muy bonita, pero claro, ves pasar por arriba unos cables de un tendido de alta tensión de los que pasan por ahí, de los que llevarán a saber. O sea, me refiero, es que el territorio está absoluta y totalmente devastado, pero totalmente devastado. Pero eso es parte de los problemas de la turistificación masiva de la península ibérica. Se juntan muchas cosas. Partes de Europa, donde pues desde centros urbanos que se convierten en parques temáticos para turistas de toda la haya, desde mochileros hasta los de hotel de 5 estrellas, hasta los de apartamentos turísticos reservados por internet, y donde prácticamente imposible encontrar un bar de viejo, una frutería o tal, pues lo mismo pasa. Y claro, las autovías de puerta a puerta, y como todas estas gentes que cada 2x3, a modo de turba gritando vivan las caenas, pues exigen, demandan, solicitan su derecho a tener una autopista hasta la puerta, su derecho a tener un AVE hasta la estación de su pueblo. Que luego no lo van a utilizar nunca, porque con el salario de 700 euros no pueden coger un AVE en su maldita vida. Te equivocas. Vida. Alguna noche que al año que trasnoche ni salgan las grandes ofertas, se queda hasta las 3 de la mañana para darle al Enter en la página de la Renfe y conseguirá un billete a 25 a Puerto Llano. No, es lo que digo. Cangas de Onís, por ejemplo, la zona esa de Asturias no se puede más oriental. Entrar. Bueno, pues eso es increíble. O sea, un domingo no se podía ni entrar en Cangas de Onís los coches, porque son miles y miles de coches. Cierto río en el que también pasamos épocas de nuestra dorada juventud, En ese, pues ahora ya, o sea, suben, no se puede aparcar ni siquiera en varios casi kilómetros de carretera. Suben cientos de personas y, o sea, es que es algo todo tan masificado, porque claro, lo han anunciado, Asturias, paraíso natural. Y luego vas y no hay paraíso natural. Acceso en coche, eso es lo que acaba destrozando, sí, ya no sí, solo sí. Las autovías, sino que la gente exige es que se destroce la naturaleza haciendo accesos para que llegue con el coche hasta sitios intrincados en la naturaleza, como pasa en la cascada que tú estuviste. Sí. Eso es lo que facilita la masificación, que es luego la contaminación. Y luego la pesadilla del medio ambiente. Y de ir a disfrutar del medio ambiente, de andar y de hacer ejercicio, de integrarte en la... No, vas, te bajas, haces la cola, te haces el selfie, te montas en el coche y ya pones el aire acondicionado. Lo peor es que con las móviles esto, la gente por lo visto hace esta cosa de ubicarlo, como se diga. Geolocalización. Con el GPS o lo que sea, y hace al sitio más raro, que antes te lo contaban, ibas y ni lo encontrabas, pues ahora claro, haces piplun y ahí llega hasta el más inepto, vamos. Pero no te tienes que ir tan lejos, la misma Pedriza... Tampoco he ido tan lejos, era Asturias. Seguro que tú puedes contar lo mismo del Machu Picchu. Bueno, eso tiene que ser ya. Personas diarias y ya está. Pero que, mira, bueno, una lo que le falta ya poner acceso una para mira, accesibilidad, fíjate, rampa, ¿no? Para bajar ya a lugares de estos, cosa, que es lo que le falta. Una curiosidad del Machu Picchu. No hay persona del mundo que no sepa qué es el Machu Picchu, ¿no? Es una imagen icónica del mundo entero y tal. Machu Picchu Costa Tocha. Ah, no, perdón. Del mundo más visitado. Solo la entrada para los guiris, para los extranjeros, para los peruanos, solo la entrada al recinto arqueológico cuesta $100. La entrada. ¿Sí? ¿Cuánto? $100. ¿Y si yo voy a pagar eso? Tú sí. Tranquilo que no voy a ir. Tú 200, porque la cara tienes. $100 la entrada. Eso para los guiris. Y luego, el transporte hasta allí es un tren también, un tren super maqueado, tal, que lo han puesto los alemanes, tal, otros 100. Ah, encima unos alemanes claro, lo han puesto. Hombre, pues las poblaciones más paupérrimas del Perú... Están ahí al lado, ¿no? Están en los alrededores. Las tasas de desnutrición, analfabetismo... O sea, una auténtica miseria. Esa gente... Bueno, una cosa te digo yo, el analfabetismo, yo no quiero, porque estoy harto ya de la ilustración y el progreso, y el analfabetismo ponerlo como tal... La capacidad de poder... Leer textos en la sociedad actual es necesaria. No solo leerlos, sino comprenderlos. Sí. Es necesaria. Sí, y es tan necesaria como que la mayoría... ¿Por qué hay tanta gente que sabe leer y los textos que leen...? Porque he dicho comprensión. Sí. No he dicho capacidad. No, digo porque... Ese es el analfabeto funcional. Que entiende palabra por palabra, pero no entiende la Porque ahora mismo la gente... No os desvíes del tema. Bueno, eso. A lo que iba. No os desviéis y punto. Esa zona lleva recibiendo turismo 70 años. Pero turismo de pasta, ¿no? Que hablan ahora que están diciendo, no, es que no es lo mismo turismo basura que turismo de alto consumo. Pues eso es una zona que... Claro, es que ya es el colmo, es que encima ya es... Esa reivindicación es condenarte a ser la chacha, el siervo del millonetis del mundo. Sí. Solo tendrán derecho... Es que a veces, incluso con esto de la turismofobia, los mierdecilla de clase trabajadora, de las clases medias, no tengamos derecho a viajar, que viajen solo los millonetis que se puedan dejar 400 o 500 pavos al día. Y les hagamos aquí el parque temático incluyendo todo tipo servicios públicos. Pues esa zona que lleva 70 años recibiendo turismo de mucho dinero, mucha pasta, tal, insisto, es de las zonas más paupérrimas de Perú, que precisamente Perú no es una... Sí, pues igual que aquí las Islas Afortunadas de las Canarias, donde más turismo ha habido, es donde más bolsas de pobreza hay. Que te dicen que siempre te están diciendo, no, el turismo da dinero, riqueza. El turismo trae riqueza, el turismo trae prosperidad, el turismo trae... miseria, destrozo, violación de todo tipo de estructuras sobre todo humanas, lo que digo, mira, Asturias es lo que digo, por ejemplo, se concentra el turismo en unos meses muy concretos del año, culturación y servilización, en el que hay un montón de turismo rural, de oferta de restaurantes, bueno, tú te pasas, mira, si tú vas por ejemplo desde Ribadesella hasta Riondas, por lo que es la subida del río Sella con este tema de las canoas, es algo absolutamente increíble, ahí yo no sé cuántos miles y miles de canoas y empresas de canoas que es que no caben en el río. O sea, no caben ya no caben canoas en el Sella de esas. El Sella lo van a gastar ya para no hacer el caben canoas en no, el Sella. No, es verdad. El agua del Sella la van a utilizar para hacer el fracking, así que ya vas a tener que llevar la canoa en brazos. No, eso parece que se les ha pasado. Con la bajada del petróleo y el fracking ya ha quedado en un poco en segundo plano. Entonces, bueno, pues eso, mira, salía además un artículo en El País de ayer sobre Zanzíbar, estas islas que pertenecen a qué país africano. Tanzania. Zanzíbar sí, se unió con Tanganica y formó bueno, pues, lo que pues Zanzíbar son una antigua república socialista. Bueno, pues Tanzania, pues Zanzíbar, una como prácticamente todos los países de África tuvieron una época de república socialista que mucha gente lo desconoce o buena parte de ellos, sobre todo de la mitad para abajo. Como bueno, Marruecos no. El pota. Bueno, escucha, pues eso, Zanzíbar, unas islas paradisíacas, un mar azul turquesa que parece el Caribe. Empezó a ir turistas unos miles, ahora ya van miles y miles y miles. ¿Qué pasa? miles de turistas, llevan allí un montón de productos para vender a los turistas. ¿Qué pasa? Unas islillas pequeñas que hay unas acumulaciones de basura, unos vertederos, la mierda, no saben cómo gestionarla, no saben qué hacer con ella, empiezan a sacar aguas, está el tema, ya sabes, cuando sacas el agua, que se empieza a meter el agua del mar de hacia adentro de la tierra, o sea, con gravísimos problemas estas islas, que si bien mucha gente vive del turismo allí, claro, viven del turismo, reciben miles y miles de visitantes, hay hoteles Meliá, claro, ¿quién se lleva el dinero de Zanzíbar? ¿Quién se lleva la mayoría del dinero de Zanzíbar y de la destrucción? ¿Quién se queda con la mierda en Zanzíbar? El Hotel Meliá, el Hotel Meliá que hay, por ejemplo, igual que muchos que hay en Zanzíbar, ese Hotel Meliá que está a unos cientos de metros, creo, de ese vertedero o kilómetros del vertedero donde está toda la mierda de la isla, ese hotel, el dinero, ¿dónde va? Ese hotel, ¿dónde acaba? Invertido por ahí, en la bolsa de no sé dónde, especulando por aquí, comprando por allá. Eso es donde el dinero de los turistas que van allí acaba ahí, la mayoría. No acaba, desde luego, ni en las poblaciones que hay allí, ni nada semejante. Esto que nos venden, eso es mentira. Es como un camarero. Un camarero o una limpiadora de piso de estas que aquí, estas Kellys que llaman, un camarero que hay en la Costa del Sol, con un contrato de mierda. Las Kellys. Va a trabajar 2 meses y al camarero, la diferencia del camarero es que si hay si hay el doble de clientes en el bar ese día, es que él va a tener que estar el doble de agobiado y sirviendo el doble, pero va a ganar lo mismo, ¿entiendes? O sea, que mira, realmente de todo por el dinero y por el beneficio, y decir eso, que la economía de luego a la que del turismo, pues eso, es una cosa... Hombre, ya vemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Ibiza y lugares tan concretos, donde sí, la propia inflación turística lo que hace es convertir a los... El turismo de lujo, claro, que dicen, mira para dónde va. Y la servilización más absoluta y la precarización más absoluta de los que supuestamente, mira, del empleo creado por ese turismo. Y eso lo estamos viendo en todos los lados, en todo un ejemplo histórico español, de la evolución, ¿no? Si la gente tiene interés en informarse un poco este tema, es el ejemplo de Acapulco. Podéis estudiar la historia de Acapulco. Hoy en día las aguas de Acapulco es como bañarse en un váter con caca. O sea que Acapulco es una cloaca. Acapulco se llama Acapulco. Antes era Acapulco y ahora es Cacapulco. No, Acapulco hace 30 años era como la zona más exclusiva de México de turismo de tal y cual. Y ahora es una cloaca. ¿Y eso por qué se ha convertido en una Precisamente por estas cosas que has estado comentando, de hoteles gigantescos, no dejan un duro en las regiones donde están. Y claro, es un proceso de degradación. Un sitio aparece muy bonito, va mucha gente, República se pone de moda, Dominicana va mucha gente. Es un proceso que se repite en muchos países centroamericanos, claro, sobre todo del Caribe, es el mismo proceso. Y aparte que invierten en capitales extranjeros, que son los que se llevan la riqueza y dejan unos pocos empleos precarios y mal pagados a la población local. Y con el deterioro del medio ambiente que te supone. Y luego no hace falta irse al extranjero, dinero... porque ese tipo de turismo es lo que pasa en grandes zonas de la Levante español o de Mallorca. Que es el dinero se lo llevan o los grandes inversores o los intermediarios o los que tienen el poder económico, el pez grande del capitalismo, la gran empresa que te puede imponer, te compro tantos miles de noches de hotel y te las pago a un precio de mierda, etcétera, etcétera. ¿No? Las compañías aéreas que son las que se llevan los... Pues, por ejemplo, en Mallorca, que es una barbaridad, ¿no? Los cruceros, las compañías aéreas que llevan y traen a la gente, luego la gente y tal. Y sí, pero realmente, ¿sabes? Que ser horrible vivir en lugares como Palma, que ya dicen los habitantes que no pueden salir a darse un paseo por la ciudad porque por lo visto es que no se cabe directamente. Estuve yo hospedado en Londres, no me preguntes por qué. ¿Por qué? A mí no me dices lo que pregunto, lo que no pregunten. No nos calla nadie, esto es la contratertulia. Estuve hospedado en Londres, quería ir a ver el concierto de Britney Spears, que no sé si cantando. Pero bueno, a lo que iba. Y yo suelo, cuando estoy hospedado en un hotel, tal, no lo pagaba yo, evidentemente, era un hotel así de cierto lujo. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿A qué te dedicas? De señorito de compañía, tal vez. ¿Qué es esto? Eso no te digo, escort. No, lo pagaba yo el hotel, obviamente. Y yo suelo poner que no me hagan la habitación cuando estoy en hoteles de esto, ¿no? Porque digo, joder, pues la persona que tiene que limpiar, es absurdo que me esté limpiando la habitación todos los días, no tiene ningún sentido. Bueno, curiosamente, la mujer, que limpiaba la habitación, era española. Entonces, al segundo día me dice, ay, tú eres el que ayer me puso la cosa roja. Le digo, sí, tal, es que no te quiero dar trabajo. Y tú eres gilipollas. Y dice, tú lo pones en verde. Y me lo dices. Y así lo cobro. Que la he hecho. No limpies. Claro, y yo cobro la habitación. Claro. Porque nos tienen aquí toda la maldita mañana y solo cobramos las habitaciones que hacemos. Claro. Pero tienes que estar hasta las 12 de la mañana por si el turista las narices se levanta tarde. Se levanta con resaca. Claro. Sí. ¿Ves? El infierno está empedrado de buenas intenciones, querido amigo. A partir de este momento, pues pongo la esta verde y dejo una notita que me agradece en varias lenguas. Y en una notita de vamos a medias, conociéndote. Dame 0,70. Holgazana. ¿No? El que el problema es que luego muchos de estos procesos de turificación que se producen son apoyados por los mismos pueblos y por la misma gente de los pueblos. Tenemos el caso del Algarrobico, que se quería hacer ese monstruo, bueno, que se hizo, no, que no se iba a inaugurar, pero que está hecho, que se metió miles de toneladas inyectadas de cemento y de hormigón en la roca, en una playa que además no podría albergar tanta gente, porque tuve la ocasión de estar el año pasado y me horrorizó más que en las fotos. Y la gente del pueblo pegaba, si no iba a ser porque tenían que proteger a los ecologistas que iban a ir a protestar. Pero la gente del pueblo mayoritariamente, les cuentan la milonga de que con el turismo se van a crear puestos de trabajo, que van a crear riqueza. Pero no cuentan las contraprestaciones. Claro, aparte de que la gente fácilmente... En todo este tipo de grandes infraestructuras está lo de siempre. Una de dos, o que me lo pongan aquí y por lo menos nos saldrá algo de dinero, que si no lo van a poner en el pueblo de al lado y nos vamos a comer la mierda y no vamos a ver un duro, que es con lo que juegan con las centrales nucleares, los cementerios de no sé qué, propia interiorización, o los sistemas caciquiles, porque claro, ahí habrá un señor alcalde, un señor empresario de la construcción y un tal que tendrá sus familias, sus empleados y tal, y también mueven sus hilos para que se pongan estas cosas, ¿no? Hace poco salió una sentencia de que se había anulado el permiso para quemar basuras en la cementera de Rivas, vamos, ahí al lado de Morata de Tajuña, en la zona del Jarama. Y bueno, pues en algunos de estos pueblos también se producían estos debates, porque también en todas las cosas acaban bandos, banderías, el gobierno dinero. Local que lo apoya, la gente que está en... Bueno, esto del cáncer es una milonga, aquí esto le va a dar trabajo a mi Pepe, y punto pelota, y esto, desgraciadamente, pues, evidentemente, vivimos en una población inmersa en una ideología, en un mensaje, en una propaganda, nos está haciendo y claro... Vamos a la cuestión del salario. No, pero si existe el salario es que... Sí, pero no se va, claro, pero es eso, pues es que en cualquier lado. Mira, en Béjar, que hicieron una estación de esquí, la estación de esquí de la Covatilla, que la hacen con dinero público, y luego ya cuando ya lleva... Pues no, perdón, la hacen, le dan subvenciones... Pues aquí a nada no nevará, efectivamente. No, es que de hecho es que no nieva lo suficiente para que eso funcione. No está fuera de la zona en la que puede funcionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que con dinero público se ha subvencionado un montón de dinero, un montón de pasta, y finalmente las empresas que lo han llevado, ¿qué pasa? Que han dicho, esto no funciona, nos largamos, y han tenido que coger, comprarlo, el ayuntamiento, quedarse con un negocio que es una mierda, ¿sabes? Que no puede funcionar, que hay inviernos en los que ni siquiera abren ni la cafetería, porque claro, o no nieva o cuando nieva, caen unas heladas tan pavorosas ahí que se queda todo como el suelo como una piedra y no se puede, ni subir. Entonces es una cosa que no funciona. Han jodido, han destruido la alta montaña haciendo ahí las pistas, funciona porque tienen los cañones de nieve estos y van cuatro gatos, pero es una cosa, pues eso. Y sin embargo, ¿qué pasó en la zona? Cuando fui yo la primera vez a un pueblo que se llama Candelario, que estaba en un pueblo muy turístico y tal, todo lleno de pancartas que ponía la gente no al parque natural. Parque natural, no. La Covatilla, sí, a la estación de esquí. Parque natural, no. Porque todo el mundo se creía que igual que se iba a ser Jaca. Claro. Todo el mundo se vende terreno. Ahora hay un cartel que es un cartel de urbanización. El balcón de la Covatilla, que está el cartel grande caído, hecho cacho, ¿no? Y se vende. Todo el mundo se creía que de repente, es que estaban aquí, de repente, esos cuatro terruños que tenían país. El bienvenido cuatro, a Mr. Marshall. Claro, se creía que. De los grandes proyectos de infraestructura. Se creía que eso iba a ser Jaca, ¿sabes? Se creía. Y eso no fue Jaca. Claro, no fue Jaca. Entonces, no fue ni Jaca. Es lo que pasa. Todo esto no fue ni un pony. Me trae a Brasil nuevamente. Sí. Bueno, vamos a Brasil, porque si no este hombre no va... No duermo. Aunque yo quería haber pasado rápidamente por otro lugar llamado Israel. Ya que tenemos... Además tenemos aquí un experto... El Ferranes es experto en Brasil. Yo creía que por tus venas corría sangre... Pero no sionista, que es muy diferente. Digo, por tus venas corría sucia sangre judía. Y por tus arterias limpia sangre judía, quiero decir, no penséis mal. Ha sido circuncidado. Conversa, en todo caso sería conversa. Marrano. Pues para eso estamos aquí, para conversar. Nosotros sí que somos conversos. Un maldito marrano. No, yo quería hablar de Brasil por dos temas muy importantes. Todo esto son bromas, señores de la Embajada de Israel. Y de la sociedad, de la Liga Antidifamación Antisemita, etcétera, señores del Mossad y del Tussad. No, es que son dos temas que están vinculados y que los hemos tratado. Por un lado, el tema de las grandes infraestructuras, ¿no? Todo el mundo dijo que, bueno, todo el mundo hablaba de Brasil, el milagro económico brasileño, tal. Ya no hablan de Brasil porque el milagro económico brasileño se ha convertido en la realidad del capitalismo brasileño o del capitalismo mundial. Todas las infraestructuras estas dichosas que eran recibidas como agua de mayo, de No, la pero habla de las Olimpiadas, el mundial, tanto como agua de mayo, te recuerdo que hubo bastante oposición. Sí, pero el discurso desde las élites, desde el poder, desde, y lo que mucha gente asume, como Barcelona 92, claro, la Expo de Sevilla. Y que otra vez están dando la tabarra con Madrid Olímpico. Bueno, pues entonces, el asunto este. Todas esas instalaciones construidas. Lo más paradójico fue, para que lo entendamos como emblema, el caso de Manaos. Una ciudad en la que se construyó un estadio para 120.000 espectadores, se jugaron Manaos en el pleno Amazonas, en el mismo río Amazonas. Manaos, de todas formas, Manaos tiene tradición en eso. Te recuerdo la ópera de Manaos, producida en la época de la fiebre del caucho, a principios del siglo XX. Un gran ejemplo de lo que llevan estas mierdas del capitalismo. De ¿Y qué, pero, cómo está? ¿Y la ópera que tal? ¿Hay todos los días de función o cómo? Sí. Los monos, los titis. Los monos aulladores lo llevan ahí. Pues no tienen equipo de fútbol, la ciudad de Manaos. En Brasil, pues entonces sí que... Por eso te digo que eso ya es grave. Es el colmo, anda que no. Pues anda que no les gusta el fútbol a los brasileños. Pues Manaos no tiene ni equipo de fútbol. Por favor, ¿qué tópico es ese? Si todos los españoles no somos toreros, ¿eh? Ah, ¿no? No. Vaya por Dios, qué gusto. Pero, pues ahora lo tienes. Un estadio para 120.000, se jugaron 3 partidos y ahora es un criadero de mosquitos para el Zika, el dengue, la fiebre amarilla... O sea, que está en estado de abandono, total. Criadero de mosquitos, sí. Ahora, ¿quiénes se forraron? El famoso Overdrecht este, que empezaremos a oírlo ahora últimamente, que es el mayor mafioso de toda Latinoamérica, que financia a todos los gobiernos, y ahora ya está apareciendo en los documentos aquí también, el Overdrecht este, y las Gremcos, las Vallehermoso, las Acir y toda esta gentuza. Sí, todas las constructoras estas... Vale, instalaciones abandonadas, lo mismo pasa en Río, ¿no? Podemos extrapolarlo a las Olimpiadas de Río, tal, lo mismo. Las piscinas olímpicas, todo esto, tal, abandonadas, criaderos de mosquitos. Y vinculado no solo a la destrucción, a las grandes infraestructuras y demás, sino que además el Temer este de las narices, para evitar que le hagan el impeachment, igual que se lo hicieron a la Dilma Rousseff esta, al Calamar da Silva... Sí. Calamar da Silva. Es que Lula es calamar. Lula es calamar, sí. Así, ¿no sabes? Sí, muy bonito. Un día me pedí unas lulas porque no sabía. En gallego también. Dame unas lulas. Me trajeron calamares. Digo, joder, qué rico. Yo creía que era un personaje de los Loonies. Lula. Es un personaje de Bob Esponja, en todo caso. No, ese es calamar. Por eso, Lula da Silva. Bueno, y para evitar el impeachment, este que ha hecho, se ha liado el Temer con unos que se les llama los regionalistas, creo, si no me sale mal el nombre. Y sí. Que son partidos de terratenientes directamente, y una renca, la gran reserva, de la, esa, ¿no? La gran reserva de la renca, del norte de Manaus, acaban de vender a una multinacional. Sí, pero escúchame, esa reserva es una reserva que por visto es del tamaño de Dinamarca. Del tamaño de Dinamarca. Y es una reserva. Dinamarca es pequeñita. Pero es que era una reserva natural directamente, no es que fuera un cacho de selva que es lo que destruye todo el día, no es que era una que la habían declarado como reserva natural y han hecho una pequeña recalificación, se puede decir, como las que hacen aquí a veces, ¿no? Y de repente cogen y venden esa reserva a una multinacional de qué, en este caso, que van a sacar de ahí. ¿De? Canadiense. Sí, minas, pero ¿para qué van a hacer? Fijaos, minas. ¿Minas de? Parece que hay cobre y parece que hay oro. O sea, de las minas a cielo abierto más destructivas y más bestiales. Más guays. Sí. Agroindustria, que me imagino que será soja. Hombre, pues sí, en la zona soja, no hay otra cosa. Madera. Madera antes de hacer la agroindustria. Vamos a hacer a mí, no, vas a deforestar árboles, un poquito más. Hidroeléctrica. Un pantanito. O cosas de nuestra monarquía, caza. Caza. Primero. Pero caza, o sea, también la caza del indio los no contactado. Los tupis, los titis, los bandeirantes. Primero la caza, primero cazamos a los animales para que los grandes ricos del mundo puedan ir a jugar a la cacería. Los Juan Carlos, los Blesas. ¿Pero qué van a cazar ahí? Los Juan Carlos solo. Ahí, pues jaguares, tío. O torongo. Tigrillo. Gato montés. Cacería de jaguares, no sé yo si hay muchas. Hombre, sí, lo que, hombre, por lo menos, a eso por lo menos se lo tendrían que sudar un poco. Sí, no, o sea, como lo que va lo que el elefante África. Sí, sí, se producen a veces, porque sí, a veces se aproximan a poblaciones y a veces hacen batidas para cazar. Además, tiene un nombre en portugués que no me acuerdo. Los jaguares y se produce. Sí, pero bueno, que no sé yo si la caza deportiva en la Amazonia, obviamente. Bueno, primero la caza, después la madera. Una vez que hayan acabado con todo, ahora en la mina, ponen la hidroeléctrica. Menos, pero por lo menos está bien pensado y no se desaprovechan recursos como antiguamente, que hacían las minas y te cargaba. El tema es el siguiente. Primero deforestan y venden la madera. Después plantan la soja y ya, como agotan la tierra, ya no sirve para nada hacer una presa, la llenan y hacen un pantano. Y con el agua de ahí ya lavan la mina de oro. Dos minutos, el tema no acaba ahí. ¿Qué ocurre? Desde, en el 2015, 185 activistas por los sí, defensores de la tierra. Defensores de la tierra asesinados. ¿Vale? ¿Eso en Brasil solo? No. Eso es lo que ha computado Greenpeace para el 2015 en el mundo. 122 en América Latina. Sí. Y los de dos ellos... países que se llevan la... Venezuela y Cuba, no me digas más. Brasil y Berta Cáceres, Honduras. Honduras. Sí. Ajá. Entonces... Bueno, y últimamente, aparte de los activistas... Bueno, indígenas y activistas al mismo tiempo, sí. defendiendo sus propios terrenos. Al principio de verano hubo una matanza a machetazos de indígenas activistas, que no sé, bueno, entre 10 y 15... ¿Pero qué país? Entre 10 y 15, en Brasil. Claro, porque esto también funciona, ¿no?, de la siguiente forma. Junto a una panda de sicarios, de matones, se cargan unos cuantos indios de por aquí, junto a los de allá, y antes de que estos juntados hablen en un juicio, también son... Creo que detuvieron a dos pringados que fueron los que han pagado el pato, pero no a quien perpetró ideológicamente el crimen del asesinato de esta gente. De todas formas, esto que decís de la reserva me suena, no estoy seguro, porque creo que ha sido paralizado por un juez del estado de Brasilia. Y creo que de momento estaba paralizado por este juez, pero creo que el gobierno va a recurrir al... No, yo lo que el gobierno va a recurrir a pagar unos sicarios para quitar de medio al juez. Y claro, allí es donde tiene sus jueces y acabará saliendo adelante, claro. Sí, sí. No, sí, lo que decimos es imparable. Parece que lo que no es imparable es el programa de hoy, que se acaba... En breves segundos. Nos quedan 10 segundos. Despedidos, muchachillos. Pues yo nada. Adiós. Bueno. Adiós, muy buenas. La próxima vez intentaré llegar antes. Contratertulia@gmail.com